pero entran solamente dos temas, que es Necesito y Esclavos. En cuanto a El Jardín, Desafiar al Destino, que es el que le da el nombre al demo, queda fuera con Sin Futuro. Pero bueno, hay muchas cosas nuevas que nosotros queremos que ustedes, que la gente quiera. Nosotros pretendemos que escuchen otra cosa de lo que fue. Cerramos una etapa con ese demo y abrimos otra a partir de este disco. Bueno, quiero que me cuenten si tienen fechas próximas. Sí, la próxima fecha, que sinceramente, prácticamente, es la que cerraría el 2009 para la banda, por eso digo prácticamente y seguramente, no sé si surgirá otra cosa, es el 13 de noviembre del 2009 en Bogan, que es en la estación de La Reja, frente a un supermercado por ciento. Bien. Ganamos el archivo. Está bien. Rápido, me parece perfecto. Estuve rápido, estuve bien. Sí, pero no tenés la dirección. Que es que el supermercado es reconocido, en la diagonal del supermercado por ciento. Exactamente, Bogan. Pastorini y Ruta 7 o 5. O ex, no sé cuál. Ruta 7. Ruta 5 es Ruta 7. Perfecto. A pasitos de la estación de La Reja. Exactamente. Mirá cómo te la digo. Perfecto. Bien, bien. Perfecto. Sabe vender, sabe vender. Diagonal me encantó. Bien, bueno, vamos con un acústico, ¿les parece? Ah, bueno, sí. ¿Sí? Bueno, obvio. ¿Qué van a tocar, chicos? Bueno, vamos a hacer un tema que a nosotros nos gusta mucho. Que no, se lo pide siempre la mamá del tecladista. Lo pide siempre, en todos los recitales. ¡Adrián, toca ese que me gusta! Y se llama Sin Voz. Buenísimo, empiecen. Mirándote a los ojos, descubrí la pureza, esa verdad incómoda que esconde tu mirada. Y al sentir que estás cerca, me brinda seguridad. Pensar que eras todo en mi vida, sabiendo que en verdad sabías la mentira. Puedo decir que lejos estoy. Necesito una salida para escapar una realidad sin soledad, una sensación de libertad, una melodía sin voz. Después de ver las injusticias que me llenan de recuerdos, puedo decir que lejos estoy. Necesito una salida para escapar una realidad sin soledad, una sensación de libertad, una melodía sin voz. Necesito una salida para escapar una realidad sin soledad, una sensación de libertad, una melodía sin voz. Gracias. Buenísimo. Bravo. La gente aplaude del otro lado. Bravo. ¿Otro más? ¿Les va? ¿Hacemos uno más? ¿Uno más? ¿Quieren uno más? Nosotros queremos, en realidad es eso. Quiero uno más, yo quiero uno más. Queremos uno más. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Bueno, dale, sí, estamos para ustedes. Buenísimo. Sentimiento, ¿te gusta? Van a tocar Sentimiento. Se llama Sentimiento de Alcohol y se lo quiero dedicar a mi mamá y a mi papá y a todos los que me están escuchando. Bien, buenísimo. Buenísimo. Y a todos los que les gusta un poquito la cerveza. Bien. Y el vino. Buenísimo. Cerveza blanca. Ah, no, sí, obvio. Una cerveza negra. ¿Listo? ¿Cuántas mentiras, cuántas verdades, tanto dolor que me ayudan a querer estar mejor? Tus caricias me roban la soledad, me dan ganas de querer soñar. Una mezcla de recuerdos pasó ayer, con errores que parten el alma, que arañan y rasguñan el corazón. Sentimientos de alcohol dejo en mi canción. No tengo una vez más la respuesta que vos necesitas escuchar. Escucha. Si viajo al mar me mareo. Me mareo. Si estoy en tierra quiero volar. Tan cerca me quemas como el fuego. Por tu sonrisa dejaría de respirar. Respirar, respirar, respirar. No saber qué hacer desespera. Cuando no sale la respuesta correcta, buscas la paz en tu interior, pero el silencio te hunde aún más. No tengo una vez más la respuesta que vos necesitas escuchar. Si viajo al mar me mareo. Si estoy en tierra quiero volar. Tan cerca me quemas como el fuego. Por tu sonrisa dejaría de respirar. Respirar, respirar, respirar. Qué coro privilegiado. Thank you. Buenísimo. Bien ahí. ¿Nos vamos con un audio? Vamos con un audio de los chicos, vamos a escuchar un par de temitas de los chicos, así descansen un poquito. Dale. Gracias. Bueno. Ahí sale, ahí sale. Gente, estamos acá de vuelta, estamos todos en el aire, ¿eh? Estamos todos en el aire, falta gente. Están llegando los muchachos, están llegando los muchachos, se están acomodando. Así es, falta uno, no. Bueno, te cuento que les mandaron un mensaje a los chicos. ¿Sí? ¿Quién? Les mandaron un mensaje. Sus amigos, se ve que los están escuchando, así que los chicos van a mandar saludos. ¿A quién? No. Al primo Lucas, a Debo. ¿Eh? Dale. Bueno, a David, ¿se puede decir un apodo que no es a Federico? Sí, todo. Sí, no, sí. No, pues le hicimos los chicos chota. Están escuchando. Contá que te mandaron el mensaje. No. Ale, el bajista, que sinceramente... No, espera que quiero leer una cosa acá. Bueno, pero mandale saludos a los chicos que les escriben. Yo le quiero mandar... Bueno, los chicos nos mandaron un mensaje. Bueno, Lea, que es el bajista de la banda, que está escuchando. Bueno, a Debo, el primo Lucas, la familia, que siempre están escuchando. A Julián y a Lucas, mis alumnos. Bien. A Julián y Lucas, los alumnos de Mati. Y queríamos agradecer a los chicos de la Era de la Boludez, Rock, que es el programa que estamos hoy nosotros acá. Así que, bueno, sinceramente, la Francisca está totalmente agradecido de... La Era de la Boludez, 96.5, una radio Moreno, que como nosotros está de abajo y nos encanta que nos inviten, nos encanta venir y cuando necesiten lo que necesiten, la Francisca va a estar dispuesta a ayudarlos a ustedes en todo. Están invitados para el viernes. Y están invitados para el viernes 13 para compartir una fecha con la Francisca en Bogan, ahí a pasitos de la estación de Buenísimo. Bien. A pasitos de la estación. Bueno, chicos, ahora... Ahora viene la parte... No, quiero que se vendan. Que se venden, y sí iba a decir sí, eso, pero no bien. Me... ¿Ves que no me dejás? En la parte de él, ahora viene la parte de él, se venden. ¿Del venderse? Vendemos. Sí. Bueno. Díganle. A la gente, a todos los oyentes. Bueno, a los oyentes... Compren nuestros discos. Nada, escuchen la radio, escuchen esta radio, porque son gente maravillosa, que nos han tratado muy bien, así que se merecen lo mejor en la facultad, como la pelean ellas, del otro lado del vidrio, como la pelea Germán con los chicos ahí al costado. Así que se están rompiendo el lomo para hacer una radio copada, y lo es. Así que, bueno, escuchen la radio, 96.5, ni nada más que decir, la Francisca Rock es la Francisca Rock, y se va a dedicar por su lado a hacer la Francisca Rock. Así que, muchas gracias a la FM 96.5, la era de la boludez. Pero, ¡vamos, pibe, loco! ¡Vamos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero no se vendió! No, chicos, yo quiero que me vendan la banda. No, nosotros no somos capitalistas. Nosotros nos importa que la gente sí. Está en el mismo rango que nosotros, que es abajo y un poco más abajo también, que tenga la posibilidad de mostrar lo que hace, de mostrar cómo se rompe la cabeza pensando para escribir una canción, que se rompa la cabeza pensando en de dónde va a sacar las noticias para decir al aire, en que se rompa todo, o sea que se rompa para laburar. No que rompa todo, sino que se rompa todo en el buen sentido de laburar. El otro se arregló una rompe, Germán, rompe. Rompe todo. Pablo, rompe quedate todo. Quieto, Pablo. Ahí está, Pablo, rompe todo. Rompe se pudrió, listo. Rompe todo, ya está. Vamos a mierda. No, pero posta, en serio, fuera de broma, muchas gracias por invitarnos, estamos muy agradecidos. Y cuando necesiten lo que necesiten, a Francisca va a estar en apoyo de ustedes porque somos del mismo palo. Bueno, muchas gracias. Ahora estoy. Sí, muchas gracias. Viernes 13. Quiero que vendan la fecha. Vamos. Viernes 13 de noviembre, la Francisca Rock. Viernes que viene. O sea, el viernes que viene. Exactamente. Termina el fútbol a las 5 de la tarde y Bogan. Bogan. Estás aburrido, estás al pedo en tu casa, no sabes qué hacer. Y mirá, anda a la reja, Bogan. Yo de la Francisca, te cagas de risa. Buenísimo. Quiero, ¿Tienen idea aproximadamente del horario que van a estar tocando? El horario es siempre, o sea, la gente de Bogan a nosotros se portó muy, muy bien con nosotros. Abrazo para Diego. O sea, abrazo para Diego, para Edu, Javi, que están siempre ahí con nosotros. Y creo que me estoy olvidando, pero no me acuerdo. Bueno, Bogan, ¿tienen idea aproximadamente el precio? Lo que pasa que es... No, que vayan... Si vienen de parte de la radio FM 96.5, entran gratis. El que diga la puerta 96.5 FM Moreno, entra gratis. Listo. No, la posta. Ya sabe la gente. FM La Posta. FM La Posta. 96.5, la era de la boludez. Entra gratis. Buenísimo. Aplausos. ¿Tocan con alguna otra banda? Carácter. ¿Sí? Con Carácter, con los chicos de Carácter. Me estaba olvidando de Marianito. Un fuerte abrazo para Jenny. Carácter es una banda que no se la pueden perder. O sea, la Francisca sí, pero Carácter no. Buenísimo. Germán. Bueno, nada, agradecerles a los chicos por la buena onda, por la predisposición. Para que no me escuchan. Ahora sí, ¿me escuchás bien? ¿Qué haces, Ger? Todo bien, acá andamos, haciendo un poquito de radio nada más. Yo también, ¿en dónde estás? Estoy acá en la 96.5, haciendo yo radio. Yo también, ¿la era de la boludez? Sí. ¿Qué haces, loco? Tanto tiempo que no te veo, negro. Buenísimo. Todo bien. Bueno, chicos, la verdad que muchísimas gracias por la buena banda, muchísimas gracias por ser tan copado. Y nada, gracias por prestarse para venir a este programa, para divertirse y para pasarla bien junto a toda la gente. Bueno, antes de todo, quiero agradecer a mi familia que me apoya al 100% en la banda. Van a todos los recitales, en especial a mi viejo y a mi vieja, que son una masa, y a todos los pibes del Mariano Moreno y a mis hermanas, obviamente, obvio. ¿Qué dijiste, gordo? Y bueno, eso. Muchísimas gracias por dejarnos este espacio en la radio. No, nosotros les agradecemos por estar acá y aportar. Muchísimas gracias. Aguante FM 96.5, la era de la boludez. Aguante, loco. Vamos, loco, aguante. Muchas gracias por tratarnos como nos trataron. Buenísimo. bueno, ese aplauso es para ustedes. Chicos, ¿les parece? ¿Nos vamos despidiendo? Nos vamos yendo. Nos vamos despidiendo hasta el próximo sábado, como ya saben, de 7 a 9 de la noche. Esto es La Era de la Boludez. Chau, chau, gente. Bueno, Lourdes, muchísimas gracias. Gigi, muchísimas gracias. Camello, muchísimas gracias por la presencia y la buena onda. Francisca, muchísimas gracias. ¿Eh? No, Francisca. La Francisca. Chau, chau. Chau, chau.